Miss Universo 1995 es... Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿Quién es la más bonita? Una pregunta que se nos hace, que siempre nos hemos hecho las mujeres. ¿Pero bonita para quién? ¿Bonita para qué? Para cada persona la belleza es algo muy diferente y valorado, sobre todo para aquellos que consideran a la mujer como un adorno, como una muñequita para exhibición. A lo largo de la historia y dentro de cada cultura, han existido patrones que determinan qué es bello y qué no. Los modelos de belleza femenina no escapan a esta situación. Por ejemplo, en Europa del siglo XVII, una mujer bonita era gruesa y blanca. Esto reflejaba una buena posición social, abundante comida y poco trabajo. Ya para el siglo XVIII y más adelante, empezaron las congojas. Si el patrón de belleza exigía busto abundante y cintura pequeña, ahí estaba la ayuda perfecta, el corsé. Una especie de ropa interior que con varillas y amarres obligaba al cuerpo a verse de la forma deseada. Y el tiempo siguió su paso, a pesar de los siglos y de las vueltas de la historia. Los conceptos de belleza femenina fueron cambiando, pero siempre hubo un modelo que, como un corsé, daba la figura de la mujer ideal. ¿Y ahora cuál es el modelo ideal? Hoy día son el cine, la televisión, las revistas y la publicidad quienes siguen diciéndonos cómo ser bonitas. Mira su cabello, mira sus ojos, es realmente hermosa. Lo mío es Barbie. Las bajitas queremos ser altas, las rellenitas bajar de peso, cambiar el color de nuestro cabello, de nuestra piel, de nuestros ojos, y se nos ofrece la oportunidad de ser bellas. Si te maquillas los ojos, empezando la por la parte... La mascarilla de pepino es ideal para las ojeras. Para disimular esas molestas arrugas, lo mejor es la crema de aguacate. Para esta temporada, el tono de moda en el cabello... ¡Arriba! ¡Con fuerza! ¡A bajar esas libritas! ¡Dos más! ¡Tres más! ¡Cuatro más! Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti, eternamente bella, bella. ¿Y es esta realmente la manera de ser bellas? ¿Cómo es una mujer bella? ¿Es la belleza solamente un atributo físico? ¿Podemos sentirnos bellas tal y como somos? Todas las mujeres tienen algo bello, su físico o su forma de ser, pero lo más importante es que sea una buena persona. Así como soy, me siento bien. Yo pienso que todos los seres humanos somos bonitos por la misma naturaleza. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? No preguntes más. Vos, al igual que todas las personas, llevan la belleza en el interior. Una cara siempre es bella si es una cara feliz. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, Costa Rica, 1995. Carichizo, huña y causai mampuridizo, sut incharispa caijatun yachaikunas ninchista, caina paikun ninchista, ama sua, ama yuya, ama caella nispa, ama concacuspa pachamamanchista, tukui son como una cuspa tata intita, tukui cae pachapicata. Guajlasta kunapi, mana runa masis nana kurchukaspa pachamamataka, tukui imas mampertus kanku, wahlis kanku, nanachis kanku, saikuchis kanku halpata, hinamantata, sachakuna, iskukuna, chaywakuna, wanyuraska, tukukuska, wataman wata nipokoipis kaskañachu, nokanchis, kaitawantin suyopi kausaku, umalichina kasyan runamasinchista, amaña sahra kanankupaj pachamamanchiswan. Huñay munakuyninchiswan, jarkasun, hampiykusun, pachamamanchista. corazones. Caminemos hacia una vida feliz, llevando siempre adelante nuestra gran sabiduría de amar y proteger a nuestra Pachamama, Madre Tierra, de amar de todo corazón a nuestro Tata Inti, Padre Sol, viviendo en armonía con las plantas, los animales, las montañas que son sagradas, como el viento, la lluvia y las estrellas. En otros países no saben querer ni respetar a nuestra Pachamama. Con toda clase de productos químicos están mezclando, están maltratando a la tierra. Y con todo esto, la vegetación, los árboles, el aire, las aves, los peces, los ríos se están contaminando, se están muriendo, desapareciendo muchas especies. Cada año que pasa hay menos producción. Nosotros, pueblos originarios, llamados indios, les pedimos, les decimos que la Pachamama, Madre Tierra, donde vivimos, es sagrada. No seamos tan negligentes con ella. No convirtamos a la Madre Tierra en desierto radioactivo. Con nuestro respeto y amor de siempre, cuidemos, protejamos, ofrezcamos nuestros cantos y ritos a nuestra Pachamama para el bienestar de toda la humanidad. Que no tenés nada que dar. No me hagas reír. Si sabes leer y escribir, tenés una gran riqueza. Sé útil, mostra tu amor, compartí tu riqueza, enseña a leer y escribir. Saber leer y escribir es un derecho de todas y todos. Recordá, juntos hacemos más. No, chica, no. A Isabel la llevaron para ser la mujer de todos esos gringos. ¿Cuántas veces te voy a decir que no te metas en la vida privada de las personas? Ver, oír y callar, si quieres del mundo gozar. Rompamos el silencio. La compra y venta de mujeres es una violación a nuestros derechos humanos. Era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María. Señor, señor, por favor, ¿me puede dar libra y media de carne? Permítame, ya la atiendo. ¡Erlinda! ¿No te acordás de mí? ¡María! No te había reconocido. Erlinda y María recordaron cuando se vinieron juntas a la capital buscando un mejor futuro. En el rostro de María ya no se veía la frescura y la inocencia con la que salió de su pueblo aquel día de enero. Se pusieron a platicar sobre sus vidas y María le contó lo que pasaba en su casa. Oh, oh. Ay, ya son las 5 de la mañana. Oh, a empezar un nuevo día. Tengo tantas cosas que hacer que no sé si me va a alcanzar el tiempo. ¡María! ¡María! ¡Servime el desayuno que ya me voy! Espérate un ratito. Ya voy, mi amor, ya voy. Ay, ¡qué barbaridad! Esta mujer cada día está más haragana. Ya son las 5:30 y todavía me hace esperar. Ay, ¡qué mujercita esta! Eduardo, Maribel, Rosario, levántense, hijos. Ya hay que bañarlos. Hay que irse a la escuela. Apúrense, apúrense. ¿Qué va a llevar? Caramba, sí te toca duro. Y me imagino que aquí en el mercado también es cansado. Claro que sí. Imagínate, aquí estoy trabajando desde las 7 de la mañana. Pero te queda tiempo para almorzar. Brincos de este alto diera si lo tuviera. Pero me la paso todo el día despachando carne. Bueno, bueno, pero te han de pagar bien. Tengo un sueldo de mala muerte que solo para medio pasarla me alcanza. Y aquí me ves sábados y hasta domingos. No te creo. Y todavía me imagino que llegarás a tu casa a lavar, a planchar y a hacer la limpieza. ¿Me vas a creer que todavía llego a revisar las tareas de la niña y del niño? A preparar el almuerzo del día siguiente. Ay, a mí me pasaba lo mismo. Porque el trabajo de la casa es de nunca acabar. Y a nadie lo ve. Tampoco le reconocen aún ese trabajo. Aparte de eso, en la casa nunca hay vacaciones. Y fíjate, mi marido solo llega a comer y a descansar. Ay, no, mamita. Mi marido y yo trabajamos parejo en las cosas del hogar. Porque imagínate, si tuviéramos que pagar por el lavado y planchado de la ropa. Y por hacer la comida. O el cuidado del niño y de las niñas. ¡Y cuánto no te estaría debiendo tu marido a la fecha! Mira, eso quiere decir que el trabajo que las mujeres hacemos en la casa vale. Realmente, los quehaceres del hogar no son tomados en cuenta como un trabajo extra que realizan las mujeres. Pero si nos damos cuenta, las mujeres que laboran fuera del hogar tienen un doble trabajo, por lo que los quehaceres deben ser una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. Pobre la María, ay, ay, ay, y su fantasía, ay, ay, ay, que la capital era lo mejor para salir de pobre. Y ahora, escuchemos a Doña María. Pues, déjeme decirle que como mujer... Ella quiere decirnos que está muy contenta con la vida que lleva. No, señor. Yo quiero decir que no... Está tan feliz que no sabe qué palabras utilizar. No, señor. Lo que quiero expresar es... Porque ella está consciente de su papel como mujer. Sí, señor. Pero de una mujer que quiere expresarse y no que otros hablen por mí. Las mujeres tenemos derecho a opinar y expresarnos con libertad. En nuestro espacio Mujeres con Historia, hoy presentamos a Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. De extracción campesina, Violeta Parra nació en San Carlos, provincia de Ñuble, el 4 de octubre de 1917. De niña ya sabía tocar la guitarra y con sus primeras canciones ayudaba a mantener a su familia. Ella salía con su guitarra y con un canasto, recuerda a su hermano Roberto, y el canasto llegaba siempre lleno de provisiones para la casa. Así recuerda la poeta su primera infancia en la provincia de Ñuble. Saliendo de la ciudad fue la primera sorpresa que me dejó la cabeza un tanto destartalá. Mi taita con majestad dijo, es el campo, niñito, aquellos son corderitos y esas alturas montañas y esas humildes cabañas de los pobres, pues hijito. A los 15 años, en 1932, Violeta se traslada a Santiago y contrae matrimonio. Nacen dos hijos, Jaime e Isabel. Campesina ilustrada a través de la cultura popular, vuelca su sabiduría al convertirse en intérprete del folclore, tapicera, pintora, cocinera, viajera, filósofa y, por sobre todo, poeta y compositora. La incansable Violeta deja los pies en la tierra, armando, reinventando y recolectando el folclore de Chile a través de campos y poblaciones de Santiago. Esta tarea, aunque pudiera parecer llena de romanticismo, no está exenta de necesidades y soledad. Válgame válgame Dios Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba para abajo desenterrando folclor. No sabís cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro y muy pobre está mi bolsillo. Y tengo 4 chiquillos a quienes darle el sustento. En ratitos que me quedan entre campo y grabación, agarro mi guitarrón o bien mi cogote yegua. Con ellos me siento en tregua para reposarme los nervios, ya que este mundo soberbio me ha destinado este oficio, y mal haya el beneficio, como lo dice el proverbio. Luego de varias andanzas, Violeta se casa por segunda vez en 1949 y nace Ángel, Carmen Luisa y más tarde Rosita Clara. En 1954 viaja a Polonia y luego a Francia, donde actúa y graba 2 discos. Una vez de vuelta en Chile, comienza sus investigaciones folclóricas en Concepción, regresando nuevamente a Santiago en 1958. En esta etapa de su vida se dedica a pintar y a hacer cerámica, participa en ferias de artes plásticas y varios recitales. Con posterioridad viaja al norte. Allí presenta su trabajo musical, da cursos de folclore, expone su artesanía y recopila música de la zona. Viaja incansablemente de norte a sur y en sus canciones nos da cuenta de la realidad de Chile. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito, tamango llevan sus pies, mil caboyaje y su cuerpo, pellín para calentarse del frío de los gobiernos llorando esto, que le quebrantan los huesos, me voy. Paradojalmente, aunque hasta esa fecha la obra de Violeta no es valorada por la cultura dominante e institucionalizada en Chile, la artista es admirada en Europa por una institución cultural ávida de nuevas fuentes artísticas. Así, sus arpilleras, artesanía y esculturas son expuestas en 1964 en París, en el Museo del Louvre, y una de las principales editoriales parisinas, Maspero, traduce y publica sus poemas andinos, Poesía Popular de los Andes. En 1965 regresa a Chile y se incorpora a la famosa Peña de los Parra, que formaron sus hijos Isabel y Ángel en la calle Carmen 340 en Santiago. Al año siguiente se traslada con su carpa a La Reina. Voy a instalar allá la carpa, dice Violeta, que sea algo cultural, donde se muestre baile, folclor y todo. Con la misma pasión e intensidad con que Violeta vivió la vida, asimismo eligió la muerte, en su carpa de La Reina, el 5 de febrero de 1967. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los En nuestro espacio Mujeres con Historia, hoy presentamos a Violeta Parra. En Mujeres con Historia de hoy, Julieta Kirwood. Julieta Kirwood, socióloga y feminista, chilena, madre de 2 hijos, nació el 5 de abril de 1936. Desde joven trabajó incansablemente aprovechando su formación de socióloga y cientista política para aportar al desarrollo de la teoría feminista. En el año 1979, Julieta formó junto a otras mujeres el Círculo de Estudios de la Mujer, abocado fundamentalmente a estudiar la condición de la mujer en la sociedad y la necesidad de su emancipación. Más tarde, en el año 1983, fundó la Casa de la Mujer La Morada, bajo el lema Democracia en el País y Democracia en la Casa, que se transformó en el lema del movimiento feminista. Julieta Kirwood fue de aquellas mujeres que salieron a la calle, formaron organizaciones, espacios de investigación, revistas y acciones políticas. Su pensamiento feminista lo extendió a la mayor cantidad de mujeres que pudo, pobladoras, mujeres de clase media, mujeres políticas, intelectuales, sindicalistas y jóvenes, entre otras. Julieta murió de cáncer en abril de 1984, dejando varios escritos: Los nudos de la sabiduría feminista, Feminarios y Tejiendo rebeldías, donde reflexiona sobre el papel histórico de la mujer en política, en el quehacer doméstico y cotidiano. Julieta Kirgut fue una feminista que abrió caminos que apenas se han comenzado a recorrer.